Nalo. Ahora es que la vamos a montar. Hey. Ando rebuleando. Hey. Porque ando suelto. Hey. Gata buscando. Hey. Vamos hasta abajo. Dime tú, tu papá. Si estás activo, mami, empieza a soltar. Vamos, papá.